desde el ojo del mal, mirando desde la pirámide. Deprime el ánima y manejo un cuerpo exánime. No obstante, los imanes del chamán son un antídoto. La sacerdotisa lo predijo, es inequívoco el tarot. Por un ojo de la cara me inmuniza del complot. Hacer boicot de todo aquello que me aterra. Distrae a mis quimeras, pero no aquieta la guerra en mi interior. Bebo placebo contra el resquemor, otro cristal me protege del acecho estatal. La colusión al mando, la mano negra sobre el mundo laboral. Somos sujetos de un laboratorio, apaciguados por el humo de un avión expiatorio. No puedo escapar de mi propia ente. No soy índigo, soy índice creciente de recelo. Creo saber lo que no sé. Me convenzo y lo divulgo. Vivo de los infundios, de las fuentes me burlo. Vendrán a mí los elevados, vendrán al manicomio del que lucha con fantasmas y conversa con demonios. Caballos de Troya, caballos de Troya. Mantra para paranoia. En vacunas el autismo, el sofismo en las cortes. Ratas de batas blancas y un falso informe. Conforme al uniforme de becerros. Máquinas enorme, la mentira que se llevan a la lápida. Ven a la plática, trata sobre fe y comodidad. Convido flores de Bach contra la ansiedad. Cobarde ante lo tangible, héroe de lo ficticio. Los molinos de viento son un villano más digno que las bombas. No nos escondan, la tierra es plana y no redonda. Los gurús levitan, Newton se asombra. Nos sigan espesando la bruma del nuevo orden. La ciencia está metida y casi todos en el orbe. Enfermedad de sobra del gobierno. Sientes el averno, intuyes el infierno. Nuestros cerebros limitados al 10%. La verdad no está en el hecho, sino en el cuento. Masaru Emoto, Yuri Geller son la prueba. Que creo en la ilusión, pero rechazo toda prueba. En dietas consumidas por los hombres prehistóricos y en los charlatanes de un seminario retórico. Pero vendrán a mí los elevados, vendrán al manicomio del que lucha con fantasmas y conversa con demonios. Caballos de Troya, caballos de Troya. Mantra para